micrófono. Mira, sí, me recordé, me recordé. A ver, espera. Tengo un par de mensajes, pero no me deja ver. Acá está. Hola chicos, ¿cómo hola. Andan? ¿Saben que quería pedir un temita de una banda que no le vamos a pasar? Gracias y saludos. Cecilia. Oh, Ceci, a ver qué pido, la renga. Dice Games de Machín. Bueno, pero. No, lo dije porque siempre pobre esta, no le pasamos esta nada. Esta chica, la verdad que se pasa con los mensajes que manda, ¿eh? Te quiero mucho, Ceci. Sí. Mira, hice una declaración de amor. La chica bailada. No la veo. Sí, no la veo hace mil años. ¿Sabes cómo debe mover la cintura? Fui de vacaciones con esta chica. Y sí, movía la cintura, ¿eh? ¿Movía la cintura o no movía la cintura? Sí, en las olas. O sea, era muy audaz. ¿Chaparon o no chaparon? Eso no te cuento. Pero, ¿cómo es? Ay, se está riendo. Pues el tema... O sea, yo tenía un cagazo mal al mar, o sea, como una tarada. No me quería meter a las olas, ¿viste? Me da miedo que me lleven porque claro, no sé. No, es que no sé nadar bien, o sea, no sé, ¿viste? Entonces me lleva y cagué. Pero ella se mandaba hasta el medio, más o menos. Venía una noche. ¡Wow! Se mandó por abajo. Pero qué loco, ¿te emocionaste? Sí, me emocioné. ¿Se nota? ¿Te emocioné? Sí, te emocionaste. Más o menos, pero bueno. Bien, ahí Leo fue a correr el coche. Me acordaba justo de esos momentos. No sé quién estaba jodiendo del otro lado que tenía que correr el coche. Y sí, bueno, esas cosas pasan, ¿sabías? Sí, no sabía. Bueno, ya te estoy contando. Bueno, ¿quién está acá? ¿Y quién va a estar? A ver, ¿me habilita el? Habilitame el otro micrófono, por favor, este. El number one, ahí está. Hola, ¿cómo andan todos ahí? Bien, ahí. Mato, la voz de la presentación, ¿te diste cuenta, Diego, que era él? Que dice Sabrina y Leo y Sabrina. Él es el que hizo toda la historieta para que toda la movida. Ahí está, bien. ¿Y Matute, qué se cuenta? Tenemos un video de Matu cuando estaba grabando la presentación, ¿verdad? Bueno, vamos a subirlo a YouTube. Habría que subirlo. Hay un video, no sabía que había un video. No, vale. ¿En serio lo sabía? Para. No. Ah, no, era sí. Eso sí, medio. ¿Y Matute, por detrás tuyo? ¿Fuiste a comprar una birra? ¿Qué? ¿Fuiste a comprar una birra o no, boludo? Ah, no? Sos más ubicado que Leo, mirá vos. ¿Fuiste o no? Bien. Sí, una light que busca. Joya, muy bueno. Che, ¿y pintaron unos par de ojete por ahí o no? Sí, hay unos par de ojete por ahí. Joya. ¿Lindos? No, ¿lindos no manzanudos puede. Así? ¿Eh? ¿Manzanudos así? No, todos caídos la mayoría. Y bueno. No puede. Peor es no nada. No puede. Mensaje, mirá. Uy, encima dos juntos, pará. Loco, dice Ceci, pásenme una cumbia entonces y listo, dice, qué mala hostia, che. Bueno, uno de Primus que tiene altos bajos, los quiero igual, dice Ceci. Eso es una masa, bueno, ahora te vamos a pasar un tema de Barlillo. Tenemos igual le gusta seguro. Pará, tenemos otro mensaje. Hola, soy Nico de Metal Hearts. ¿La masa? Quiero pedir un tema de The Exploited. Chao, sin my life, is my life, perdón. Muy buen tema. Dedicado a Conejo. Ja, ja, ja, ja, ja, no sé por qué. La tanto, risa. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ¿Viste esos ja, ja, Conejo es del también que siempre está escuchando y Conejo siempre manda saludos. Es un capo, sí. La otra vez que nos íbamos de acá también lo cruzamos, ¿no? Mm. ¿Era un martes? No sé, estaban escabeando no sé, por ahí, ¿no? Está, sí, como siempre, por ahí tirados, escabeando por muy la bueno, vida. Muy bueno. Saludos a Nico, entonces que nos mandó saludos el mensaje. A Metal Hearts también. Y entonces hay que pasar Chao Is My Life de Exploited. Ahora te pasamos bien el dato. Sí, lo tenés que encontrar. Es más, debe estar por ahí. Así que. Si no, Gustavillo, ese forro te deja colgado ahí. ¿Qué? Sí, viste. ¿Ahora cuál? Ahora vemos. Ahora te decimos. Ahora vemos que sale. Si quieres matar a Dieguito del otro lado. Nah, pero bueno. Así, Matu, así es la movida. Así que todo caído, todo bien para atrás, ¿no? Sí, todo bien para atrás. Las tetas por el pupu y la historia por las rodillas, ¿no? Así andan las mujeres por la calle, están caídos todo, en serio. Sí, todo caído. No. Los tejidos blandos. Como la Argentina misma, bien caída. Muy dejadas están las mujeres. Y los hombres, ¿cómo andan? Claro, nadie dice eso, pero también deben andar... Andás a ver. Hecho un desastre. Y no sé. Todos barbudos. ¿Y vos qué ves? Y en realidad es mi miro, pero bueno entonces... Siempre ando tan apurada por todos lados. Absorta mis pensamientos. Que no miro a nadie por la calle. Bueno. Vos sabes. No, es verdad. No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. No, por la calle no miro. ¿Qué sé yo? ¿Qué voy a pensar? No cuestan para ver, ¿no? Eso sin hablar. No, una mano no. Para sentir. De vez en cuando un toqueteo va. ¿Cómo? Y bueno. En el colectivo así medio apretado, el tren. Siempre algunos es el vivo, ¿eh? Sí, sentir un buen coso ahí, ¿no? No estoy hablando de eso. Por ahí con la mano, el codo, pasan, ¿viste? Disculpame por habernos sido. No. Pero siempre es bueno un codazo ahí, bien fuerte. Bueno. Sí, a ver, ¿qué? Lo elijo yo, ¿qué? Bueno, dale. ¿Qué onda? Sí. No, busco en Líes. Bueno, que dale. Lo dejamos ahí colgado. El tema de Rancid. Entonces vamos, ¿está bien? El 10. El de Rancid, Time Bomb. Así un poco fiestero. Sí, viaja. Bien, dale de Rancid. Ah, está bueno. Ahí está, se mata la bici. Living and dying and the stories that are true. Sink into a collapse, knowing when you're through. Black or white shoes, play and can't let it. The boys are time bomb. Black or white shoes, play and can't let it. The boys are time bomb. Back in the hole where they got him living like a rabbit, he's smarter than that. Lives like a kid, 15 years old. Take them to the youth authority home. First thing you learn, you gotta make it in this world alone. Black or white shoes, play and can't let it. The boys are time bomb. Black or white shoes, play and can't let it. The boys are time bomb. Now he's gone, now he got free. He got a cook, got a car. He's only 1 year old, he's running numbers from the bar. He's paid his people, he's getting deep in. Whatever, he's got move on and you know that kid's a creeper. Black or white shoes, play and get lucky. The boys are time bomb. Black or white shoes, play and get lucky. The boys are time bomb. Tattooed below his eye. His mother cried, she knows that he is strong enough to die. He's rolling in the Cadillac, his midnight sunroof is down. Three shots right out of here, and then the new king is crowned. Black or white shoes, play and get lucky. The boys are time bomb. Black or white shoes, play and get lucky. The boys are time bomb. Black or white shoes, play and get lucky. The boys are time bomb. Y bueno, te recuerdo los números de teléfono. Dale, recordámelo. Ah, bueno, dale, te lo recuerdo, así no te olvidas, dale. Me mandó un mensaje. Me parece una muy buena idea. Bueno, dale, vaya. Dale. Bueno, dale. Decilo. Ah, bueno, te lo recuerdo. Estás preparado. 02320-492-869 o 011-1536-354998. 4948. Bueno, 4998. Bueno, me encajete. Bueno, alguien te hizo caso a los números de teléfono y ¿ah, me dieron otro mensaje. ¿Qué pasó? Más. Te trataste con algo, me parece, ¿no? ¿Con qué puede ser? No sé. ¿Qué estamos tomando, comiendo? No, ni idea. Ah, claro, bueno. Estoy equivocada conmigo. No, a ver, espera. Dice, encima me tratan mal. Mira, dice, hola, trola, ¿cómo va? Viaja esa, ¿eh? Hola, trola, ¿cómo va? Pásame algo copado. Tú sabes, dice, soy Pato. Mua, mua, dice. Cada paso pero, una cagada. Sí, Pato criollo sería ese. Pero cada paso una niada. Bueno, no. Ya te vas para cualquier lado. Bueno. La mente pero, podrida. Pato, todo bien, pero a mí... Le mando un saludo a Sergio, trola, gracias por... Sergio, gracias por pasarnos el cafecito de ahí de Navajo, recopado. Joya. ¿Por pasarnos? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, dijiste, no sé, gracias por pasarnos. Porque nos había guardado un día, ¿te acordás que nos dijo? Ah, sí. Y nos fuimos. Cosas dulces. Exactamente. Y pone el programa en la cafetería. También. Muy bueno, muy bueno. Porque el copa. Bueno, ¿verdad? Saludos a Sergio. Y a Cantar Resentain de... A Klaus. A Klaus. No hubo que... Se escucharon el... Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Pasamos un tema? ¿Querés decir algo? No sé. Te qué pregunto, ¿viste? Porque... ¿Qué sé yo? No quiero pasar por encima de vos. No, es que es lo que no tenés que hacer. Nunca. No, por eso mismo. Está bien que te ubiques. Nos estamos como relajando un poco con esta, sí, con esta bebida. Estamos medio... Ya me parece que me voy de acá. Simpson. ¿Ah, sí? A ver, pará, quiero, bueno, entonces, quiero decir qué capítulo es rápidamente. Ah, en el que Homero descubre que se llama Jay. Homero Jay. ¿Viste? ¿No es cuál es? Que es medio hippón el nombre. Y anda con los hippies. Y porque la madre era hippie. La madre que... hacía protesta de hippie y toda la pelotudeza de los hippies. La madre, sí. Mona, ¿no? Mona era. Los hippies no me quedan ni ahí. ¿No sabés? ¿No sabés nada de los Simpsons, Diego? Sí, sabes. ¿Cuánto años tenés, Diego? A ver, ¿cuánto años tenés, Diego? 17. 17 años. Es un macho, loco. Bien, bien. Y pusieron un pibe de laburada, de buena onda. No. Te están explotando, Diego. No, está buenísimo. Tenés que denunciar que acá media cuadra. ¿Estar en una radio? Muy buena onda. 17? Muy copado. Buena onda, vos, Dieguito, ahí de otro lado, con 17 añitos. Buenísimo. Bárbaro. Che, un día te lo vamos a llevar a casa con tour, con los chicos de tour, con Lucho de Turmanía, que te ganás un voucher de birrear en la casa, así que le mandamos un saludo, seguro que está escuchando, espero que sí. Él te pone en pedo. Él te pone en pedo. Si vos te querés ganar un voucher de ponerte en pedo, te lo vas a ganar en Turmanía y en de, Turmanía. Nada de que 6 ver, a 20, pobre, 18 a 20. Pero la mamá se diría a los chicos. Y bueno, porque está no la chica también. No los escrachemos, Janina. Por eso mismo. ¿Te olvidás el nombre? No, tengo el Janina en la cabeza. ¿Y por qué nunca lo ves? ¿Por qué? Bueno, está bien, haz lo que quieras. Obviamente. Vamos a un próximo tema. No sé, elegilo vos. ¿Lo elijo yo? Bueno, sí, entonces vamos con Exodus. Exodus. ¿Cómo? Exodus. Para que me entró un mensaje. Bueno, dale, sí, entra todo siempre, amor. Te entra todo. No te hagas el vivo. Vos te voy a matar. Estás diciendo, me entra un mensaje. ¿Qué te queda? ¿Lo pusiste ya? Ah, no. De vuelta, no, dice, disculpen, soy yo de vuelta, Nico, de Metal Hearts. ¿Puedo pedir otro tema? Uno de nosotros, dice, el tema Traidor, dedicado a Chiqui. No sé por qué. ¿No tenés algún tema que se llama Espero que te mueras? Estaría para re bueno. Chiqui también. Claro, porque estaría bueno. Pues, dedicamos Traidor de Metal Hearts y Espero que te mueras también de no sé quién, también se lo vamos a dedicar. Exactamente, a bueno, Chiqui, pero antes de ir al tema de los chicos de... De Metal Gear. Exactamente. Vamos a con Exodus. Exactamente. Exodus. Con Words is My Shepherd. Ahí está. Andrés, tenemos muchos pedidos. Bueno, muchos pedidos, sí, de temas. Comentame los pedidos, por favor, a ver. No, estamos pendientes con, bueno, Traidor de Metal Hearts, sí, que nos pidió recién Nico para Chiqui. Exacto. Tribus y para Gonzalo, Reventado. Exacto. De Jericó para Lucas de Mestiza. O sea, estamos. Mirá, ya pasamos un par, pero bueno, de estamos una, ahí. Sí. A Nico, ¿quién mandó Nico un mensaje, no? Nico. Bueno, Nico, mira, yo te comento. ¿Sabes lo que, que lo invité a Chiqui a mi casa, que vaya a comer algo, bolideo un rato? ¿Sabes lo que pasa al chabón, loco? Por ahí, en el trayecto que va a tu casa, o el trayecto a verlos a ustedes, ¿sí?, se encuentra con alguno birreando y olvídate que llegue. No, olvídate. Llega, olvídate. Birreando, vineando. A ese Chiqui hay que matarlo, cualquier... hay que volarle en la cabeza. Ese tipo no tiene que existir más, jamás en su vida, no tiene que existir. Pobre Chiqui. ¿Sabes? Que... te voy a contar una cosa. Contame, contame. ¿Sabes que era mi compañero de la primaria, Chiqui? Cuarto grado, quinto grado, sexto grado, fue mi compañero de la primaria. Era, bueno, era igual que ahora. Era, no, así como es ahora, con el pelo largo. No, igual, era, indio. Era Chiqui Martin, porque Chiqui era igual Martin. A Ricky Martin. Yo cuando lo conocí, pero se parecía a Ricky Martin. Sí, tiene un aire. Sí, o sea, tiene un aire. Pero viste, uno siempre tiene un parecido, pero en feo. Te querés matar. Y bueno, no, si no. me jode por celular ahora. Mira, lo jodo yo. Se hace anda pasando mi número por ahí, lo voy a matar. Es un payaso, hay que matarlo, hay que volarle la cabeza, chico. Pobre, ¿vale? Chica. No le dedico la muerte a nadie, pero chique se la dedico con todo el corazón. Así que los besan a los besos, los abrazos, ustedes. Es un pelotudo. Pero bueno, se ríe, viste, y te compra. Sí, con la risa de esa compradora que tiene. Ay, Dios. Ibas, bueno, a contar, en fin, otra cosa. Es que mucha gente, viste, dice, dale con un caño Chiqui. Todo el mundo, ¿no? No que mucha gente, todos. Bueno, como te digo, un día. Ajá. Todo, digo, bueno, ya te re podrido, Chiqui, tantas pelotudeces juntas del amigo, ¿no? Sí. Me meto en internet a boludía. Creo que ya lo conté igual. Sí, contaste algo, pero no toda. ¿Y no, qué no mierda me encuentro ahí? A Chiqui. Chiqui. Para que también lo vi Conejo jugando al ping pong, ¿eh? ¿En la sala de Adrián? No, en otro lugar que no sé dónde era. Y me parece que estaba el otro de secta y pará, lo más importante, ¿ganó? ¿Qué? No, porque no está el partido entero. Ah. Pero lo vi ahí, dije, no sé, parecía como a las 7 de la mañana y birreando, ¿viste? O sea, trasnochado, no. Así parecía la onda, pero no sé. Bueno. ¿Así jugando al ping-pong? ¿Qué? ¿Qué tipos, eh? Mm. ¿Tienen otra cosa que hacer? No sé, yo creo que no. Siempre, viste, eso es típica gente que te lo cruzas. Bueno, no se enoje, no es para bardear, O sea, más vale que no, más vale, si son recopados. Todo bien, tienen que venir en realidad. Sí, es verdad. Tienen que venir a paviar. Sí, que ya anduvo por acá. Ya que andan paviando por todos lados, que vengan los paviar. Y sorteó un tatuaje de 50 pesos bien pedorro, una estrellita no de mierda. ¿Pero qué le hizo? Yo te llevo un mensaje. Disculpame, que te lo digo. No, fíjate bien. No. Bueno, sí. Bueno, entonces te paso los números de teléfono, dale. 02320-492-869, si quieres llamar, bardear, lo que sea, o pedir un tema. Que hace rato en realidad nos llaman, ¿no? Y salen al aire. Sí, eso. Que lo hizo... ¿Cómo que bajamos un poco el volumen? Recopado. La última vez, sí. Sí. Y si no me vas a acordar que llamó mi mamá también. Bueno. 011-15-36-35-49-48. Bien. Uh-huh. Muy bueno. Yo escucho que suena el teléfono, o sea, no sé si es por nosotros. Yo no llamé, Porque siempre posta. Acá el gran chiste yo no llamé. Es marcar internamente para que suene, pero bueno. Así que... ¿Se quedó todo? Bueno, pasa... ¿Quién es? ¿Qué habla al aire? Hola. Sí. ¿Hola? Se pudrió todo, loco. ¿Quién habla? No sé, vos dijiste que si podés llamar para bardear... Bueno, bardeá la puta madre que lo parió. ¿Quién caracoso? Mirá, flaquito, yo te voy a decir una sola cosa. Contá, pelotudo, contá. No, nada, boludo, no. Llamé... no te animaste a seguir, No, no da. Oye, okay, nadie te ve la cara, no seas alame. Te van a censurar el programa, por eso no tira nada. Mirá, si nos censuran... Vos no te das problema por si nosotros. Si nos censuran acá, tenemos una radio nueva en Delviso, me parece. Así que no tenés problema, no vamos para Delviso. Genialidad. Sí, cero problemas. No, flaco, escuchame una cosa, mirá. Sí, dale la concha de tu mami y contame. Simplemente por una cosa. A ver. Bueno, te voy a contar que... El sábado 12 de septiembre. Sí. O sea, este sábado. Claro, es el sábado que viene. El sábado que viene, ¿te das cuenta? Claro, ¿te das cuenta? Es una genialidad de tu parte, ¿sabes? Puta madre, sí. El sábado que viene, bueno, yo les cuento, tengo una banda, se llama No Social. Muy bueno. Sí, está resarpada. Ah, sí, bueno, contá. Sí, humilde. Y bueno, vamos a estar tocando en lo de Muni, con Haciendo Nada, Emociones Perdidas. Expundir. ¿Y Expundir también? Sí. No, hasta donde No. Yo escuché hasta donde estuve recién escuchando que Expundir reemplaza a los chicos de Emociones Perdidas, ¿no? Bueno, ah, que mira. Emociones Perdidas no podía. Ah, viajó, no sabía yo, viajó. Bueno, o sea, te estamos dando la primicia. Al final, está más informado que yo. Y mira, vos fijate, acá nos llega el mensaje, date cuenta. Va para atrás, así es la historieta, pelada, así es la historieta. El problema de tu casa, no y los problemas nunca, de la... loco, no fue nunca. El problema del laburo es el laburo. Pelada. Mirá. Y bueno, y mil voces, che. Bueno, así que ya están todos invitados. ¿En dónde? Lo de Muni. Valparaíso y Ricardo Rojas. Y decime, ¿quién sos? ¿Quién soy? Qué importante. Integrante de la banda de No Social. Ajá. ¿Y tu nombre? Una banda muy conocida en Zona Norte. ¿Tu nombre? Julio. Julio. Ahí está, mira, claro. Julio. Para variar. Claro, más, para ¿no? los que no me conocen, trabajo ahí en el mundo del celular. Ah, bueno, ¿y dónde queda esto? Pero tú, a ver, soleta de mierda, pasar el chivo, ve, pasar el chivo, soletito de mierda, a ver, ¿dónde carajo queda? A ver, pasalo, a ver. Y vean, trabajo ahí en el mundo celular, loco, enfrente de la cooperativa. Muy bueno. Si quiere, la gente quiere un celular para que se lo repare, loco. Joya. Bien piola, loco, bien piola. Me regalo recopado, guacho. Bueno, así que hay que... bueno, che, sí. Toda la gente que está escuchando la radio, que se manden todo para lo de Muni, loco. Joya. De una. ¿Quieres un tema? Y estaría bueno, loco. A ver, pedí. No sé, algo, yo sé que vos siempre tenés una lista bien copada, así que seguro me va a sorprender. O sea, que te dediquemos a alguno de la lista nuestra. Claro, exactamente. Bueno, dale. Me parece una genialidad. Fabulósico. Me parece un algo de Arch Enemy. Ni hablar. Bueno, listo, entonces. Listo. Bueno, loco. Bueno. Entonces, ¿ustedes van a ir a Muni y se suman? No creo. Tengo la lista de 200 invitados que van todos. Ah, entonces vamos, entonces vamos. Bien. ¿Te vas a pagar la birra y el pati? Genialidad. Bueno, entonces voy. Che, la birra está re barata en lo de Muni, loco, aguante, ¿eh? Bien, vamos. Sí, si siete, ¿no? La birra no es nada. Y no, el no. Pati lo pone Julio. Sí, el pati. Y el pati, Le pongo los patios. Y Julio pone los patios. Sí, ahí está. Bueno, gracias, Julio, bueno, por llamar. Joya, bueno, ahora anda al baño, colate los dedos y escucha un poco la radio. Ni hablar, pero me echó un cago. Bueno, Joya, bien jugoso, así como mi perrita. No, claro, no, gracias por haberte comunicado. Chao, vieja. Chao. Evitemos lo escatológico, por favor, que me das quito. Bueno, entonces... Nos llegó otro mensaje. A ver, contame. Saludos ya a tu que mamá. Están con pedidos... El otro día me dijo que escuchaba la radio. ¡No! Así que saludos y perdón por ser maleducado. ¡No! Bueno, ¿te dijo eso, en mi serio? Mi naturaleza es ¿la conoces, amigo? Creo que sí. Mira vos. Dice, ya que están con pedidos, si pueden, se copan con Policía de Sepultura. No sé quién, pero nos mandan... O sea, estamos a full con los pedidos. Vamos a ver si llegamos. Es verdad. Así que bueno, no sé si tenemos alguno de estos cuatro. No, es verdad que no tengo la menor puta idea. ¿Hay alguno ¿Sabes lo que podemos hacer? Sí, no, mira. Ah, sí. Al de Metal Hearts tenemos... ¿Tenemos? Traidor se llama. Está disponible ahora para pasar. Desde allá Gustavo Villa me dice que sí, así que... Bueno. Y Diego también. Ahí vamos, entonces. Entonces vamos para Chiqui de parte de Nico... Traidor de No. Ah, sí, verdad. Hertz. Bueno, chiqui, déjame hablar. Volate la cabeza. No, dale. Traidor. Traidor de Metal Hertz. Porque chiqui es bastante traidor. Yo te contaba el otro día, ¿viste? Bastante sorete. Yeah! estábamos escuchando a los chicos de Metal Heart. ¿Y qué más? Bueno, escúchame. No, pará, mirá, está muy hot los Simpsons. Está un reporno, ¿no? Mirá, un ¿cómo se llama? Un espermatozoide de Homero está entrando al óvulo de Marge y lo muestran, ¿eh? Estaban haciendo el amor en la playa. Estaban contando la historia de que me parece como Sabrina, que embarazada Marge de Lisa, me parece. ¿Qué? Vos estás muy atrevida, ¿no? No, no, estás equivocado. Bueno, te leo un mensaje. Muy vale. Dice, hola, soy el chino de Delviso. Le mandan un saludo a mi hija Emilia, que está estudiando. Saludos, y Emilia. Le gusta mucho Iron Maiden. Así que muchas gracias, chino de Delviso. Le mandamos saludos a Emilia, tu hija, que le gusta Iron Maiden. Una masa heavy. Sí, bien heavy. Bien. Le saldrá chiquita. Mm. Bien, bien. ¿Y el chino qué escuchará? No sé. De todo un poco. Bueno, ella, mientras que no haya escuchado cumbia, ni reggaetón, ni esa pelota. Todo bien, igual. No, si no, conmigo escucha. Si lo escucha, si te lo quiere hacer escuchar a vos, es otra cosa. Tengo un comentario que estamos platicando acá con... Estábamos charlando. Ah, sí, sí, acá con el amigo Matu. Con Matu Matu. Sí, que el otro día habíamos ido el a comprar... Otro día, me estaba recordando, Mati, que habíamos ido a comprar a un supermercado, que no quiero decir el nombre, X. Sí. Y ya lo decía, ¿no? ¿Qué pasó, Mati, esa tarde? Cuéntame, bueno, cuéntame. Justo esa tarde estamos ahí dentro del X. El X. El X. X, decíamos. X. Ahí en el X. En el X discount. Y estábamos comprando como siempre. Ahí tranqui, tranqui, panqui. Sí, tranqui, panqui. Y... tranquilo, el gato. El de seguridad, viste, ahí... No sé, estaba lleno de gente con bolso, con toda la movida ahí adentro, viste, y... No sé, estaba pagando, yo ahí me dice, abrite la campera, me dice. Bien para atrás. Sí, abrite la campera. Así, ah, sí. Afirma que es una mierda. Pruebas de nada. Que... La campera toda abotonada encima aquí. Tiempo ponerme nada, boludo. Claro. Se vieron que de chorro. Estaba abotonada y apretada encima, boludo. No, no sé qué onda. No, no. Ah, el busito ese de hilo. No, no. No, no, no, es una campera de jean que tengo ahí en casa ahí. O sea, reajustada, claro, que es obvio que no te obvio traba que nada, sí, claro. Más que un sobre aparte, de tan todo metido. Así, abotonada, hasta que me abre todos los botones y no... No, aparte no sé, que mala flash. Onda. Aparte si te vieron así, que vos decís sí, que bueno, ahí, se está sí. metiendo algo claro, medio sospechoso, bueno. Pero... Dejate de joder. Sí, pero lo... Fui el otro día y... ¿Sabés qué? Le afané un coso de alfajores, bueno, ni cuenta si lo boludo. Así que se está enterando ahora. Ah, y cuando salí... No, cuando... mira, bueno. Bra, eso es otro. Ah, bueno. Una vuelta estaba comprando también ahí. En el X. En el X. O sea que el X es una mierda. Es una mierda el X. Porque estaba comprando, ¿no? Y de repente me llama un amigo de afuera y todo distraído y salí con la bolsa afuera. Sí, tuvo la buena voluntad de venir. Ah, ¿no pagaste? Sí, no, no, sí, pagué, estaba la voluntad para, compró, sí. Salió y nadie le dijo nada. Sí. Se fue con las bolsas como ahí sí, afuera, como quedó si como un rato y no pagué, dijo. Y volvió y pagó con la buena voluntad. O sea, lo por que eso, que, te ibas sin pagar y sin nadie pagar, te decía sí, nada. No me decía nada. O sea, un día, viste, se ponen la gorra mal y claro, quieren y hacer día, todo re claro. bien y otro día. Sí, son unos pelotudos. Sí. Así que si puedes cagar al X, cagalo. Ni hablar, ah, esa es la moraleja. Sí. Del día no de sé si es la moraleja, puede ser. Pero te digo, que vi unas par de cucarachas a loco ahí en el sí, lácteo, ¿no? Matuste sí. ahí. Ajá, exactamente. Justo exactamente. Están los quesos. Ojo, Debe estar los quesos medio podridos, por eso debe ser lo que pasó. Así que si vas a comprar el X, el X es una mierda. Fíjate bien lo que compras ahí, porque a veces cosa vencida. O sea, son medio negreros. Sí, eso sí. El X es una poronga. Hay un... El día también. Es más, no, yo te digo, mira, está bien. ¿Viste? ¿Ves? El día son dos cagada. O tres empleados, se matan. Sí. Pero se los matan explotan para hacer porque todo. Los explotan. Sí, lo pero, tienen a veces. ¿Viste? ¿No es cierto? Sí. ¿Te diste cuenta vos? Los explotan. Todas, ah. A veces la ropa sí. está manchada. Otra cosa, mira, te digo, en el X vos vas 3,15 la birra, 3,20. Vas al día 3,6, 3,6. Bueno, bueno, viaja, 3,6 sí. va. Barato, así que si querés comprar birra, andate al día y vas a conseguir una birra. Sí. No, no es de nada. Pero andá de día, ¿viste? Claro, porque de noche me dejo cerrado. Así que bueno, el X es una verga, no vayas ni en pedo. Y el día también es una cagada, pero venden birra barata, así que viaja. Encima caliente, boludo. Pero bueno, pero viaja. Sí, ¿qué claro. vamos a hacer? Bueno, nada. Llegó otro mensaje. No, antes, nosotros no antes, vamos a censurar el programa, se va sí, a publicar todo. Sí, antes no que nos vayamos más de tema, por sí, favor. Dale, por dale. Favor. Aguante Metal Heart, dice, ya compartimos un par de fechas juntos y son una masa todos, aunque tengo curiosidad por saber cómo son cuando están sobrios, dice, jajaja, ja, ja, creo que es Lucas de Mestiza, por el número de teléfono. Así Luca, que, mirá, ¿cómo si son? El martes son que iguales, viene, no sé, yo te digo no una sé. Cosa, Luca. El martes que viene... Le invitamos a que venga. Ah, claro, o solo, si no querés venir con la banda, o si no puede la banda, venite solo. A charlar. Y venís a charlar un rato, tomar unas buenas Coca-Colas acá tranqui. Claro. Y vas a dudar. Claro, claro. Tranqui. Coca-Cola con otro color. Claro, claro, claro. Jugo de manzana, pues. Jugo de manzana también. Sí. Claro. Con hielo. Bien, bien, bien. Bueno. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos. ¿Qué tenemos? Tribusi, no sé cómo miércoles se dice. ¿Cómo era que se llamaba el tema? Tribusi. Decímelo así que yo... Ejecution, ¿viste? Bueno, le iba a meter la onda. Ejecution de Tribusi para bueno, Gonzalo. Dale. Que nos pidió. Sale de cero de vuelta el tema, bien de cero, ¿sí? Sin que lo pisemos. Listo. Siempre bueno, hinchando las bolas. ¿Sale sin un mala hostia? Que son medio mala hostia, vos matute. Está. Se pone deprimente, así ya no me cabe nada. Cuando se pone deprimente, me voy a dormir. Aparte, tranqui, ¿cuánto tranqui dura? Por favor, como si te no tiene nada que ver la duradera. Todo bien, tiene, todo pero bien. Ya para la nanada, ni nada esta, me voy a dormir. Pongo un tema de Huff y ya está. ¿Te sí, leo más mensajes o no? Para ver. Soy el chino de vuelta, dice. Sí. Pasen un tema de Pantera, el que tenga la mano. ¿Tenés alguno mano, Gustavo y yo ahí? ¿De Pantera? De Pantera o de Exploited, también, que nos habían pedido de Exploited también. ¿Quién nos pidió Exploited? Ya perdí la cuenta. ¿Cómo? Chao Is My Life, o no sé, ese es el que nos pidieron. Nos pidieron. Chao Is My Life. Si no, también está Light to Me, por ahí me parece, si no me acuerdo. Bueno, después otro mensaje más. Jajaja, dice, ese tema rayado me hace acordar a un personaje de Capusotto que dieron ayer. Mira, dice Nico de Metal Hearts, pero no sé a cuál se refiere. Me encanta Capusotto todo, pero ayer no lo vi. O sea, es más, lo estoy viendo ahora últimamente. Lo vemos por internet. Mickey Vainilla, mi preferido. El tuyo Lemo. Porque lo vemos, son unos pelotudos. Pero está bueno, está bueno. Es un... tarado este capullo. Mogólico, mogólico. No, no es gracias. Permiso. No me da gracias. ¿Qué bueno, me está poniendo? ¿Qué me está poniendo? ¿Qué Gustavo tenemos? Yo? ¿Qué tenemos? ¿Qué es? Bueno, escúchame, boludo, no nada, me olvidé. No hay nada. Sony 46. El mismo, Nos quedan unos minutitos para cortar porque nos vamos corriendo el tren. Así que sí, poneme. Cambiame la música. ¿Cuál? Remises. Ah, dale, dale. ¿Qué? ¿Cuál? Estilista, estilista. Dale, dale. Bueno, nada, flaca, no me olvidé. ¡Estilista! Y te vas a dar cuenta. Me pide, me estoy rascando el ojete, no me puedo rascar el ojete. Rascátelo, pero habla. Es un segundo de placer sin hablar. No, pero fíjate. Porque hay que hablar, ¿viste? Bueno. Estamos acá para hablar, querido. ¿Qué onda, Gustavillo? ¿Nada? Bueno, no. No sale ninguno, entonces, ni Pantera, Exploited, Sepultura. Ahí está. ¿Cuál es? Exploited. Vamos con Exploited, que nos pidió Chao Is My Life. No sé si está por ahí, pero te pasamos este Exploited que tenemos a mano para no dejarlo. Vamos. De vamos de vuelta, Gustavillo, no me boludé. No, que no me boludé, que no me boludé. ¿Mi compañera calentito? Bastante. Oye. Bueno. ¿Estás feliz? Genialidad, sí, siempre, bueno. Toda la vida. Veo acá que nadie lee los mensajes. No, nunca. Dice, hecho, el martes que viene voy. Gracias por la invitación y por el aguante. Ah, y llevo un tang, dice. Me parece una barbaridad y una genialidad de tu parte, bárbaro. Así que te vamos a estar esperando. Con el tang. Sí. En la mano. Bueno, le pasale de la dirección para que venga. Porque la de Lucas, pará. Estábamos hablando de Lucas, de Mestiza. Sí. La dirección, Lucas, por si no conoces, es Los Álamos 876, acá en la localidad de Tortuguitas, FM Country. Estamos a unas 3 cuadras de la estación. A 2 cuadras de la estación. 2 cuadras por la principal, por ahí. Una a la derecha, un poquito a la izquierda. El que no conoce la radio acá, no sé. Pero sí, todo el mundo la conoce. Preguntar y te vas a ir. Te bajas en la estación de tren acá de Tortugas. Nosotros vamos a las 8, si quieren venir a las 8, tranqui, o venir un poquito antes, hacemos una previa, charlamos, que pin, que pan, y ya. Y listo. Bueno. Tenete un demo si tenés de la banda también para pasar. Eso, importante. Muy bueno también. Bueno, sí. Entonces... Así que, bueno, gracias por mandar mensajes siempre y estar presente ahí. ¿Qué crees? Menos 10. No, la puta madre, bueno, escuchá. Yo termino, sí, yo me quiero matar. Bueno, escuchá, bueno, mátate. Ah, ahora el capítulo para que Homero quiere trabajar en el bowling. Mira, yo te digo una cosa. Los Simpsons ya no me importa. A mí me... Bueno, está bien, pero... Me interesa la cosa. Ah, no, claro, que está leyendo el libro de Mercadotecnia y después tú tiene que ir buscando... Bueno, ¿vas a seguir con los Simpsons? No, bueno, gracias. ¿La escuchas? Ya está, Bárbaro. Ya pasó la emoción. Bueno, mejor. ¿Qué hacemos? O sea, ya, en realidad ya vamos terminando. Sí, bueno, así que gracias, gente. Nos vemos el martes que viene. Bye. Bueno. Para, les recordamos mañana. Sí. Mañana, super estreno. 4 de copas. Sí. 4 copas que están ahí todos boludeando. No sé qué están haciendo, no sé si están escuchando. Mañana a las 22, 4 copas, entonces. Super estreno acá en FM Country. Así que escuchen, nosotros vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Si no vosotros. Es que venimos... Escuchamos. Exactamente. Así vamos a estar escuchando. Muy buena onda ahí, ¿eh? A ver lo que... Si no pueden a las 10, pueden después, bueno, de 10 a 12. Exactamente. Los chicos. Así que bueno, muy acá copado. Acá en la 91.9. Que la... también nos puedes escuchar por vía web. Como por la web. Un colega por acá. Sí, no seas malo. Bueno. www.fmcountry3919.com.ar. Puedes escuchar online. Estoy hablando. Estoy hablando. Y no me interesa. Bueno, háganse señas. Bueno, dale, ya estamos terminando. ¿Qué? ¿Qué es el forro este? No sé. Ahora tenemos dos forros. Siempre lo mismo, Gustavo. Dejá las señas, vení, hablá, por favor. No, para Dieguito no está pasando señas. Ah, Diego. Otro forro más, así que... A ver, mirá, bien. Innovó. Muy bien. Bueno, así que, ¿sabes qué? Nos vamos a despedir con ese tema. ¿Con cuál? Para, le quiero agradecer a la gente que nos mandó tantos mensajes hoy y les pedimos disculpas, no les podemos pasar los temas a todos porque, bueno, no llegamos. No solo porque no llegamos, sino porque somos medios colgados. No, nos olvidamos. Pero ahora, recién, nos están pidiendo un montón. Sí, es verdad. Llegamos en tiempo. Bueno, discúlpame por haber nacido. No, la verdad que no sé, lo voy a pensar. Voy a abrir las patas a mi vieja y me voy a meter de vuelta, entonces. No sé si te conviene. Y no, por ahí ya está todo medio podrido. No, ya no da. Nos tira mucho, ¿no? Mucho. Pero bueno, por eso les quería pedir disculpas, por eso, bueno, no llegamos, pero hacemos todo lo posible, que sepan eso. Sí. Y que traten de mandar ya de temprano los mensajes con los temas que quieren, así podemos... Bueno, entonces el martes que viene lo tenemos a Luca de Mestiza. Ahí está, listo. Un invitado. Un invitado vamos a tener el martes que viene de Luca de Mestiza, que va a venir a charlar un poco, pasar por ahí si tiene su material. Y bueno, recopado, loco. Listo. Buena onda. Bueno, ¿con qué nos despedimos? Le vamos a despedir con este tema que nos pidió de Pantera, no sé quién, que era para la hija, ¿no? Cualquiera que tengamos a mano nos dijo. Ah, el chino de Rizzo. Entonces le dedicamos un tema de Pantera para cerrar. Exactamente. Así saludos que... a todos, hasta el martes que viene. Gracias a todos por escucharnos. Mati, saludos a alguien. No es que tenemos que correr el tren. A todos tus conocidos, decís. Sí, sí. Justamente a todos conocidos. Sí. A mí y a Sabrina. Y a todos los que no conozco también. Ah, bueno, bien. Así que bueno, gracias a todos y gracias, hasta el Diego, martes que viene. Gracias Gustavo, los chicos Cuatro Copas, todos. A Lucho le mandamos saludos. A Lucho de Turmanía. Muchas gracias. Y esperamos mucho sexo este viernes de 20 a 22. Mucho. Así que bueno, por la FM. No, la puta que la parió el otro viernes. El otro, no sé cuándo. El otro viernes. Bueno, la vamos a promocionar. Sí, con el igual. Coso de historia. Bueno, levantada. No importa. Chao. Hasta el martes que viene. Hola. ¿Vas a poner el principio de este tema si nos despedimos bien? Que siempre lo pisamos mismo, todo. Así que nos vamos con este tema de Pantera cualquiera y nos vemos. Chao.